Bienvenidos a este módulo número 3, Gestión de la Calidad en FP. Mi nombre es Victoria Rizzo y junto a Marcelo Calavia los vamos a acompañar en estas tres unidades. Gestión de la calidad. La gestión por procesos, estándares de calidad y referenciales. Procesos básicos y de apoyo en los centros de formación profesional. Mejora continua de los centros de formación para el trabajo. Vamos a comenzar con el primer tema, que es gestión de la calidad. Los voy a dejar en compañía de Marcelo Calavia. Buena cursada y nos vemos. Bueno, nosotros estamos en el módulo que denominamos gestión de la calidad. Pero, ¿qué significa gestionar calidad? Deberíamos empezar pensando qué significa calidad. Y primero, analizar que todos somos evaluadores de calidad, lo sepamos o no. Consciente o inconscientemente, permanentemente estamos evaluando calidad. De lo que comemos, de lo que compramos, de lo que hacemos, de cómo nos atienden. No podemos dejar de tener un juicio de valor sobre la calidad del servicio o del producto que estamos recibiendo. Consciente o inconscientemente, permanentemente estamos evaluando calidad. Lo mismo le pasa a los asistentes de los centros. Al centro de formación profesional llegan personas con necesidades y con expectativas de querer formarse, de cómo va a ser la formación, de qué van a poder hacer después de la formación. Todas esas expectativas y necesidades que tienen las personas que llegan al centro, para quienes están del otro lado, es decir, para ustedes como gestores del centro, se transforman en lo que se llaman requisitos. Los elementos que ustedes deben empezar a identificar para ver cómo los cumplen. Solo si uno cumple los requisitos puede decir que está yendo hacia una gestión de la calidad. ¿Pero la gestión de la calidad es solo cumplir los requisitos? No. Hay muchísimo más que nosotros iremos viendo en el desarrollo de este módulo. Solo si uno cumple los requisitos puede decir que está yendo hacia una gestión de la calidad. La gestión de la calidad trae implícita la gestión por procesos. Entonces, si yo no tengo buenos procesos, no puedo tener una buena gestión de la calidad. ¿Y cómo tengo buenos procesos? Como ya hemos ido viendo a lo largo del módulo, los procesos tienen diferentes componentes. Pero estos procesos no son iguales en todo su desarrollo. Tienen lo que nosotros llamamos puntos críticos. Esos puntos que tienen mayor incidencia en el resultado final de lo que nosotros hacemos. No es lo mismo que tengamos un problema con los conocimientos o la competencia del docente que está frente al curso en que un día el aula tenga un poco menos de iluminación que la deseada. Entonces, así iremos identificando diferentes puntos críticos. Los docentes, el diseño curricular, la confección de los materiales didácticos. Entonces, si nosotros queremos tener un proceso de calidad, tenemos que asegurarnos cómo controlamos y cómo mejoramos esos puntos críticos. La gestión de la calidad trae implícita la gestión por procesos. Si nosotros queremos tener un proceso de calidad, tenemos que asegurarnos cómo controlamos y cómo mejoramos esos puntos críticos. Y la forma de control tiene que ver en que nosotros definamos qué es lo que necesitamos controlar. Y eso tiene que estar muy claro. Si nosotros tenemos que definir qué esperamos de nuestro docente, eso tenemos que saberlo, nosotros y el docente. Si queremos tener en claro cómo tiene que ser nuestro diseño curricular, tenemos que tenerlo revisado, constatado con los docentes, probado con experiencias anteriores, qué funcionó y qué no funcionó, y a partir de ahí desarrollar controles. Los controles nos tienen que permitir evitar o al menos disminuir la ocurrencia de errores. Y con esto se enlaza la mejora, porque ¿cómo mejorar un proceso? Un primer paso es esto. Si yo no lo controlo, no lo puedo mejorar, porque no tengo información sobre qué es lo que ha ido pasando sobre el proceso. Con la información del proceso, puedo plantear diferentes instancias de mejora. Los controles nos tienen que permitir evitar o al menos disminuir la ocurrencia de errores. Con la información del proceso, puedo plantear diferentes instancias de mejora. Tendré mejoras preventivas basadas en experiencias anteriores que espero no volver a producir. Tendré mejoras relacionadas en la innovación, en aportes que he recibido de los diferentes actores del proceso, desde los participantes de los cursos, a los docentes, a quienes integran la institución. Tendré mejoras en función de los resultados, después de evaluar qué ha pasado con la capacitación al momento de finalizar y meses después de realizada la capacitación. ¿Qué ha pasado con las personas que se formaron en mi centro? Entonces es muy importante identificar diferentes fuentes de mejoras. Estas fuentes vendrán de factores externos, es decir, los participantes son una permanente fuente de mejora para el centro, de factores internos, la gente que integra el centro, el docente, el que tiene el trato diario con los participantes y con los alumnos del centro, tiene mucha información para la mejora, y quién dirige el centro, que debería generar las condiciones para que esta información pueda llegar hasta él, ser analizada y definir planes de acción que contribuyan a esta mejora y llegar a decir, tengo mejores procesos para una mejor gestión.